esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Ya saben, nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues hasta el momento llevamos ya 3 canciones de esta banda, se llama Oscuridad Eterna, de su demo Macabre. Escuchamos precisamente Macabre, El Tiempo de Tu Muerte, Muerte, y también Catábasis. Y bueno, pues este es un dúo Oscuridad Eterna, y bueno, es algo muy reciente, que esto lo está sacando a World Divider Tapes, es un récord de Canadá, y bueno, pues está dándole cabida a bandas de muchos lugares que no son los de siempre, digamos. Y bueno, pues algo como podremos decir post-punk o god punk. Es un dúo procedente de Estambul, Turquía. Y bueno, pues ahí está, para que le chequen su demo Macabre, Oscuridad Eterna. Vámonos rápidamente con algo más. Se llama, de esta banda también de Canadá, llamada Bosque Rojo, con la canción Nada. Y no, serán dos, vamos a escuchar dos: Nada y Nunca Fue Suficiente. Y regresamos aquí con todos. ¡Cuál! estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Pueden escuchar estas dos canciones de Bosque Rojo. Vamos a escuchar una más de ellos, pero bueno, pues es una banda de, que tiene como base Montreal, con Andrés en las guitarras y las vocales, Gustavo en la batería y Matt en el bajo. Y bueno, pues ahí está esta banda que canta en castellano. Son cinco canciones que sacó este sello, del cual le damos mucho, lo seguimos bastante, a World Divided Records, una banda también, un sello también con base en Canadá, pero que saca bandas de muchísimas partes del mundo. Ahí fue donde conocimos a Takbir, una bandísima que espero que le hayan dado seguimiento también todas y todos ustedes. Y bueno, pues Bosque Rojo es una banda que canta en castellano, en Canadá. Realmente no tenemos mucha información sobre ellos, pero pues ese punk muy oscuro, que la verdad está muy chido. Vamos rápidamente a una más de ellos, que sería todos terroristas. Estas son canciones que hicieron desde el 2019, pero hasta ahora en este 2021 están viendo la luz en formato físico por parte de Eutanasia y a World Divided Records también. Pues ahí está para que le chequen esta canción, todos terroristas. Les damos el saludazo hasta allá, hasta donde se encuentren. Estamos ya en el último programa de este noviembre y vámonos ahora con una banda de Guatemala llamada Ansiedad. No sé si estén activos en este momento, en fin, por la pandemia y demás, pero esta es una banda que sacó su proyecto que se llama Guía Moral. Son 6 canciones, son canciones rápidas, poderosas, y pues me gustó mucho. Y bueno, vamos a pasar 2 canciones de ellos y de ellas rápidamente, que sería A Mi Lado y la que da nombre a esta producción, Guía Moral. Pues vamos rápidamente y regresamos para pasar más música. Esta noche tenemos un montón de música y queremos pasarla completa, así que pues súbale el volumen. ¿Qué tal les pareció esta banda de Ansiedad de Guatemala? Pues ahí está, son canciones muy rápidas, letras fuertes, directas. Me gustó esta de Guía Moral, no quiero a tu Dios, no quiero a tu religión, mi guía moral soy yo. Y vamos a escuchar 3 más de ellos, de ellas, son canciones muy cortitas. Sería Conmoción, Abandonar, Aprender, y la otra sería Me Rehuso, se llama así. La recomendación de siempre, pues escuchar estas bandas que son súper lejísimas y están de una u otra manera lejos del radar del mainstream, porque creo que últimamente está siendo muy mainstream esta cuestión del punk. Y bueno, ustedes, hay que descubrir siempre pues nuevas bandas, ¿no? Igual también aquí en la escena local están pues saliendo nuevas bandas, están fracturando unas, saliendo otras. Pues bueno, así es la escena, pero bueno, siempre, a pesar de que pareciera que este es un programa musical, lo que siempre decimos es que la música solamente es el pretexto para encontrarnos, para reencontrarnos y para seguir haciendo proyectos. Así que bueno, pues busquemos bandas nuevas y apoyémoslas. Ahí estamos entonces, las 3 canciones, y regresamos pues precisamente para cambiar de banda. Estado de conmoción absoluta y de aplicación. Bueno, y siguiendo en esta línea de canciones rápidas y cortas, volvemos con una banda también de Montreal. Y Montreal, entre Montreal y Quebec, y esta se llama Estorbo. Está conformada por Mauro en la batería, Carlos en el bajo, Claudia en la voz y Andrés en las guitarras. Esta es una grabación también del 2019 y también la está sacando este sello Award Divided Records. Que ahí échenle un vistazo. Tiene un montón de producciones bien buenas y el caso pues es esta, es Estorbo, es una banda que también cantan en español, al igual que también Bosque Rojo. Bueno, pues estos temas son de 2019 y bueno, pues lo están sacando también últimamente el sello. Vamos a usar dos canciones, que sería La Cochina y Cada Día. Y pues regresamos. Esto va a ser el sábado 11 de diciembre, allá ya saben, en Carrillo City, en la calle Libertad número 31, ya se la saben, ahí en Carrillo, aquí cerquita, pues bueno, con bandas locales ahí apoyando esta tocada. De a poco vienen las tocadas y esperemos estar pues apoyando. Pues vámonos con dos más, Estorbo y En el Cruce, y regresamos. Salió Oscuridad, el dúo de Oscuridad Eterna. Al tronar Ugly Shadow surge Oscuridad Eterna y los otros hacen Crudez, que es algo más punk ochentero, dicen ellos. Y bueno, pues Ugly Shadow era esa onda como peace punk, anarco punk, con toques goths o oscuros. Esta producción es del 2016 y también está siendo retomada por Arl, este sello que le está comentando de Canadá, está reeditándolos. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Breeze de Ugly Shadow, que pues es una pena, una lástima que ya no estén. Es un post-punk oscuro, muy bueno, y más bueno desde donde viene, ¿no? De Estambul. Sabemos que no son buenos lugares para hacer punk o ese tipo de música. Entonces ahí tiene doble validez esta banda. Pues rápidamente vamos, y después yo creo que ya solamente regresamos pues para despedirnos, hacer un repaso de lo que escuchamos esta noche y enviar los saludos. We'll be right back. solamente para despedirnos, vamos a despedir con dos canciones de Ugly Shadows, que sería Kids of Tomorrow y Riot Control. Pues, ¿qué les podemos decir más de esta banda? Pues sí, son difíciles en Turquía y creo que siempre ha sido difícil, pero últimamente más. Fundamentalismo religioso, militar y demás, pues no ayudan, pero siguen resistiendo. Ahora les comentaba con estas dos bandas, Crudez y Oscuridad Eterna, al romper Ugly Shadow. Pues nos escuchamos la próxima semana. Por cierto, la próxima semana Confrontación de Ideas cumpliría 20 años al aire. Bueno, esperemos cumplir los 20 años al aire. Comenzamos un primero de diciembre, un sábado primero de diciembre del 2001. Y bueno, pues el primer sábado de diciembre sería nuestro 20 aniversario de seguir resistiendo, como decía el buen Araña, en hacer nuestra trinchera, la trinchera gerciana, tomarla y hacerla nuestra trinchera. Pues no sabemos si vaya a ser, de hecho no vamos a hacer absolutamente nada, no tenemos ni dinero, creo que ni ganas y demás, no nos hemos visto aún, Julio, Josué y demás, no sabemos, ojalá lo podamos hacer por lo menos en vivo este próximo sábado, bah, no sé, pero pues ahí está, ¿no? Cumplimos 20 años al aire. En estos 20 años ha habido un montonal de gente que ha pasado por el programa, gente que va, ya no vuelve, gente que se va, vuelve, y bueno, pues hasta el momento seguimos resistiendo. Siempre hemos dicho que no es un proyecto personal, Confrontación de Ideas, es un programa de todas y de todos, de la escena queretana y en fin, en general de la escena punk. En este momento nosotros y nosotras estamos atrás de los micrófonos, pero pues en un futuro, si seguimos, tal vez estén otras personas, ¿no? En Confrontación de Ideas, todas y todos siempre han sido bienvenidos. En un principio comenzamos como Radio Manifiesto Levantando Presión. Después cambiamos el nombre, bueno, pues porque hay un colectivo manifiesto y pues nos pidieron cambiar el nombre y así lo hicimos. Pero pues eso es otra historia y pues solamente también agradecer siempre a nuestro queridísimo Raúl Yáñez el Araña, ya fallecido, que siempre nos invitó, recuerdo que nos invitaron y cuando íbamos los jueves a las 10:30 de la noche y nos daban por ahí 15 minutos del programa, y bueno, pues ahí podíamos pasar dos canciones, hacer algunos comentarios, pues la reseña o las próximas tocadas. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Después ya tuvimos 45 minutos en un principio los sábados, ya después la hora. Y bueno, pues 20 añotes tenemos aquí ya, que bastante nos ha aguantado Radio Universidad. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana en nuestro 20 aniversario, que pues, creo que sí es necesario celebrarlo de la manera que sea, por lo menos de lo que nos gusta hacerlo nosotros, que es con música, a lo mejor con algún recuerdo. Ojalá nos podamos juntar y hacerlo en vivo, aún no lo sabemos. Aún no hay muchos programas en vivo en la radio, pero pues ahí está. Lo bueno es que seguimos resistiendo y muchas gracias a todos y todas las que cada sábado o cada que pueden nos escuchan y nos sintonizan. Súbanle, nos quedamos con Ugly Shadow. Esto fue Confrontación de Ideas.